tierra frío sigo acá. Me prometiste volver. Pasan los años, lo sé, pero no pierdo la fe. Hoy la calle es mi refugio. En ella puedo trabajar. Estoy juntando moneditas, porque si vienes a buscarme, quiero invitarte a cenar. Te extraño.